Muy buenos días, compañeros, compañeras. La escuela itinerante Besetera, que el pasado 12 de abril se instaló frente a la plaza de los dos congresos, frente al Congreso Nacional, después de 24 días, llega a la ciudad de Paraná y la vamos a recibir con un fuerte aplauso, compañeros, a esta escuela itinerante que está recorriendo el país, que ya pasó por Formosa, Chaco, Corrientes y hoy llega a Entre Ríos. Después de 55 días, perdón, llega a Entre Ríos. Bajo la misma premisa, haciendo el mismo reclamo y defendiendo la escuela pública, gratuita, laica, universal, que hoy está siendo atacada por el gobierno nacional y gobiernos provinciales secuaces que siguen las mismas políticas de desmantelar la escuela pública argentina. Es por eso que hoy esta escuela está presente aquí, en esta plaza, que tuvo presente al Frente Sindical Docente de Entre Ríos, con una carpa que manifestó ante toda la opinión pública la demanda que teníamos en la provincia de Entre Ríos. Y con la lucha de 51 días de acampe, con acciones departamentales, logramos romper el techo que pretendía imponer el macrismo en todas las provincias del 18%, gracias al esfuerzo colectivo de este sindicato, como así también del resto de las organizaciones que conforman el Frente. Y a la par de la recomposición salarial, pudimos discutir nada más ni nada menos que la devolución de los días descontados por paro que desde el 2008 no conseguíamos que se devuelva en nuestra provincia. Hoy esta carpa llega a la provincia de Entre Ríos por una escuela pública que enseña, que resiste y sueña, demandando al gobierno nacional que cumpla con la ley. La ley de financiamiento educativo está vigente, que destine los recursos necesarios para sostener las escuelas de nuestro país. No solamente desfinanció los programas nacionales que llegaban a las provincias, sino que ahora se mete de lleno a desfinanciar el salario docente, se mete de lleno a desfinanciar todos los programas que sostenían a la escuela pública en cada rincón de la patria. Hoy están presentes en este acto los compañeros de la Conducción Nacional de Setera, encabezada por nuestra secretaria general, Sonia Alesso.